Muy buenas noches con el Abrir y Cerrar, canción de los Barricada, que aparecía en su álbum Rojo, álbum del año 1988. Ha comenzado el Cuerdas de Acero de esta noche. El programa de esta noche es muy especial para mí porque en unos minutillos, ahí al otro lado de la línea telefónica, vamos a contar con la presencia de uno de los músicos más carismáticos, influyentes y queridos del panorama rockero del estado. Hablamos de Javier Hernández, alias Boni, la voz y guitarra de los ya míticos y legendarios Barricada. Boni con su actual proyecto van a estar tocando este próximo viernes 18 de marzo a las 9 de la noche en la sala King Kong, presentando el álbum que acaba de editar con su proyecto, la Brunincan Decente. Estarán con Malos Tragos de telonero en un concierto absolutamente recomendable. Como digo, hoy vamos a tener la presencia en el Cuerdas de Acero esta noche de Boni. Yo creo que es un buen momento, mientras ya le llamamos y nos ponemos en contacto con él, de poner alguna canción de ese incandescente. Vamos a pinchar la primera canción del álbum. Esto que va a sonar a continuación se llama Pruébame. Thank you. Bueno, pues como decía, hoy contamos con la presencia de Javier Hernández, alias Boni, como decía anteriormente, uno de los músicos más carismáticos, influyentes y queridos del panorama rockero del estado, y que con su voz y guitarra ha puesto la banda sonora a muchos de los que hemos crecido escuchando a Barricada. El Boni está esta noche aquí en el Cuerdas de Acero porque dentro de dos días, este próximo viernes a las 9 de la noche, actúa con su actual proyecto Boni en la Sala King Kong a partir de las 9 de la noche con Malos Tragos de teloneros. Buenas noches, Boni. Buenas noches, ¿qué tal estamos? Gracias por esa introducción. Me parecía algo grande. Muchísimas gracias a ti, de verdad. Muchísimas gracias por haber atendido la llamada de este humilde programa. Hay que decir que esta entrevista se gestó el día de la Cinco Marzada. Sí. El Boni estuvo en el Parque del Tío Jorge, estuvo en el set de que en las Radio Libres de Zaragoza, Radio La Granja y Radio Topo montamos ahí en el Parque del Tío Jorge, como todos los años. Ahí estuvo entrevistado por los compañeros de Radio Mai y estuvo también en un concierto muy interesante y muy chulo, ahí en acústico. ¿Qué tal te lo pasaste? ¿Te gustó el ambiente del parque, el ambiente de la Cinco Marzada? Mucho, fue... vamos, no, sí que sabía de su convocatoria sí. Y existencia en cuanto a las radios y peñas ya. Que se aglutinan en esa fiesta, pero no la conocía tocando tierra, no la conocía y sí. La verdad que me llevé una sorpresa porque ya en punto de la mañana había un ambiente fenomenal, sí. A pesar del miedo, de la amenaza de lluvia y todo eso, o sea que se ve que hay interés por levantar un acto, como creo yo, tan importante para las radios libres y la gente que cree en algo más que lo oficial. Pues sí, la Cinco Marzada es una fiesta muy reivindicativa, donde los colectivos y asociaciones hacen visibles sus reivindicaciones. La verdad que todos los años nos lo pasamos bomba, y que sepas, Boni, que estás invitado el resto de las próximas Cinco Marzadas. Pues me alegro de la invitación, porque cuando te lo pasas bien en un sitio, apetece repetir es fácil. Claro que sí. Vamos a hablar un poco de tu actual proyecto, Boni, el cual acaba de sacar un álbum estupendo llamado Incandescente, el cual lleva casi un año en el mercado, si no me equivoco, ¿verdad? Desde abril del año pasado, del 2015. Sí, exactamente, desde abril del año pasado. Salir con un disco doble era una especie de reto, más aún cuando lo divides en dos partes, dos caras diferentes, como una moneda, en una, pues donde yo me manejo muy bien, que es en el tratamiento de la música con decibelios y con energía, como es el eléctrico, y se la osadía también de atreverme con algo un poco más relajado en cuanto a musicalidad, que no ha contenido, y me atreví a hacer un acústico simplemente pues porque me encontraba muy muy enérgico y con muchas ideas, y me pareció que era una buena carta de presentación, pues mostrar que el tiempo que he estado tanto de reflexión después de lo de Barricada como en el momento de decidir qué paso daba y hacia dónde, pues que era una buena manera de ver que mi cabeza todavía rulaba y estaba inquieta, pues por hacer lo que siempre me ha gustado, que es hacer música y rock and roll y tocar en directo. O sea, a mí me parece un álbum muy entretenido, donde muestras tu cara en algunas canciones, tu cara más íntima, y además es un álbum bastante variado. No es una prolongación exacta del sonido Barricada, pero sí que tiene referencias a tu banda de siempre, y en mi humilde opinión también quizá a otros grandes del rock del estado como Extremoduro o Marea. Cuéntanos un poco qué valoración haces del álbum, de estos primeros meses del álbum en la calle, y que sobre todo qué tal el recibimiento del público. ¿Estás contento con la aceptación que ha tenido entre los fans? Sí, en líneas generales, tanto crítica como los fans, bueno, no es que no valore la crítica, que la agradezco muy mucho, y sobre todo cuando he sido tratado, pues yo sé que por varias causas, ¿no? Pero que he sido bien tratado y considerado con el trabajo que he hecho. Entre los fans también, pues he tenido buenas referencias en cuanto a lo que les ha llegado a ellos, que han visto, según me decían, un Boni pues igual de enérgico que antes, a pesar de los años, pues esas cosas te gusta te gusta oír. El reto era potente porque he intentado dar dos caras, como te contaba antes, y era, bueno, tampoco me planteaba si se asimilaría bien o no esa muestra, ¿no?, de dos caras diferentes. Pero como consideraba que el acústico era una especie de guiño y digamos, una demostración de otra vertiente que pueda tener el rock, ¿no? Más como cuando un músico rockero se pone a componer en casa con una acústica, ¿no? Yo quise mostrar un poco eso. Uh-huh. Y exclusivamente canciones dedicadas a que sonaran en acústico. Luego en el eléctrico ahí empleé toda la carne en el asador, con la paciencia de decir que, vamos, no me tenía que poner ninguna meta en cuanto a tiempo y me lo quise tomar con tranquilidad, que es como me suele gustar trabajar. Con Barricada, pues siempre ha sido muy enérgico todo, muy rápido, y es una buena fórmula, pero a mí, ahora que esto lo afronto más, digamos, en solitario, y que la responsabilidad recae en todos los aspectos sobre uno mismo, pues quise hacerlo bien, y para eso, tal y como soy, quise emplear tiempo sin tener ninguna prisa ni nada que me pinchara el culo para correr. Fraguar el disco costó desde la primera nota que salió de mi casa hasta que llegó al estudio, pues prácticamente 8 meses, ¿no? Fíjate. Luego el disco duró otros 2, pues es un proceso, digamos, que hoy en día largo, ¿no? Aunque hemos oído de grandes bandas míticas que se pegan 2 o 3 años, pero bueno, tampoco quería hacer eso, pero sí hacerlo con la paciencia para incluso en el proceso poder reposarlo, y que este reposo en el que me estás diciendo qué valoración estoy haciendo, pues que sea más ya con la seguridad de que cuando has dejado el estudio te hayas quedado lo máximo satisfecho posible, porque siempre claro, se quedan cosas en el tintero, pero yo procuré que no me pudiera ocurrir eso, sino que pudiera oírlo y decir, bueno, sí que podría haberlo mejorado, pero exactamente si se hizo así es por algo, ¿no? Y esa sensación tengo sobre este disco, que una satisfacción muy grande, porque conté también para ese momento, que es la grabación, con unos músicos concretos que ahora no van conmigo en directo, pero que dieron la talla sobresaliente a la hora de interpretar mis canciones. Hablabas antes de los años que van pasando. Este es tu segundo proyecto en solitario. El anterior, y ya han pasado unos cuantos años, fue Peligroso Animal de Compañía, del 92. Ya han pasado unos cuantos añitos de aquello, desde aquello, Sí, sí, sí. Bueno, fue muy aventurero ese disco. Sí, sí. Este disco, Incandescente, tal vez la aventura se ve porque me enfrento solo ya como a una etapa más definida, donde me voy a tener que cocer yo las castañas, ¿no? Claro. Pero el otro era como más experimental, aprovechando un momento de relax del grupo, de en Barricada, un momento en el que estaba pues boyante de actuaciones y muy activo, ¿no? Entonces, dado ese meneo, pues se decidió parar, y aproveché pues para hacer lo que siempre me ha gustado, que es hacer canciones, y en ese momento coincidía que tenía ideas y ganas de hacer algo al margen de Barricada, pues porque siempre te apetece filtrar también las cosas de una manera más personal, ¿no? Y fue claro, un momento en el que me pareció bueno para contar con unas personas que tenía al lado muy, muy allegadas, y fue muy entrañable hacerlo. Fue un poco más a carajo sacado, no tiene nada que ver con el concepto que tiene Incandescente, pero no sé, refleja un poco la época que viví en aquel momento, cómo iba todo, la rapidez, la velocidad con el que se hacían las cosas y lo visceral del proyecto, ¿no? En este caso Incandescente es mucho más pausado y a la vez, pero para conseguir mucho más peso. Para el currículum viene bien tener un disco como ese, porque la gente claro, me lo recuerda con mucho cariño. Sí. Y yo lo tengo como una foto de la época, que me hace recordar un poco esos tiempos. Y la verdad que es bonito poder contar este tipo de cosas, porque te hacen mantenerte ahí dentro de la pomada, claro, en lo que es el mundo del rock. Muy bien, seguimos analizando este fantástico incandescente. La temática de las letras es, como siempre, en todas las canciones del Bonnie, muy contundente y muy de denuncia social. Aquí se habla de los problemas que está causando la gente humilde, la actual situación económico-social, se critica a las petroleras, se habla de la inmigración o del asesinato de los estudiantes de Iguala en México. Pero, Bonnie, me gustaría centrarme en dos canciones que además aparecen en la parte acústica del disco. Una es Sua, la única canción cuya letra no es firmada por ti, ¿verdad? Es una preciosa canción cantada íntegramente en euskera. Hay alguna estrofa en euskera en el tema Desde Arriba, pero esta canción está cantada íntegramente en euskera y, si no me equivoco, es un poema, ¿verdad?, de una escritora del Goibar, Yasone Osoro. Exactamente. Pues tuve la ocasión de conocer a Yasone casualmente, porque me invitaron al Instituto de la Viudana en Pamplona, porque hacían un ciclo para los chavales, a los alumnos, uh-huh, hacían un ciclo cultural, tanto musical como literal. Y en este caso, pues fui invitada Yasone Osoro, y coincidió, uh-huh, que por medio de una vecina que daba clases allá, pues me invitó también. Y yo, bueno, a Yasone Osoro la conocía un poco por mis hijos, porque, uh-huh, es una literata en euskera conocida dentro de la juventud euskaldun, ¿no? Uh-huh. Y también aborda, pues, literatura más adulta, ¿no? También me atrevería a decir que ha tenido temas como el sexo cara a los jóvenes, pues tratándolos, uh-huh, de una manera muy natural. Y tuve la oportunidad de conocerla y fue una gozada, porque me propusieron leer una poesía, la que quisiera elegir de ella, una poesía para leer uh-huh, a lo largo de mis dos o tres canciones que iba a interpretar ahí delante de los alumnos. Uh-huh. Ah, y justamente elegí una canción que me gustaba mucho, Sua, sí, que quiere decir fuego, uh-huh, y iba muy acorde un poco a la idea que iba elaborando cara al incandescente. Y le comenté que me gustó mucho y que quería incluirla dentro de mi proyecto, y le pareció muy bien, claro. Y nos hicimos amigos y la historia fue así, suave. Lo único que me dijo ella, que pensaba que conoce a Barricada, ¿no? Y pensaba que la iba a meter en un ámbito musical más duro, ¿no? Cosa que le tuve que pedir disculpas, pero le dije que me sugería algo muy suave, y por eso fue de las acústicas, incluso la más liviana, la más suave, porque el tema en sí me lo pedía. Y fue, la verdad, que una gozada, pues, poder interpretar esa poesía tan sutil que tiene ella en mi trabajo. La otra canción en la que me gustaría hacer hincapié es precisamente la que cierra el álbum, la que cierra la parte acústica. Es una canción que me ha encantado. Yo tengo auténtica devoción por La tierra está sorda, de Barricada, y esta versión con el piano de Cierra los ojos, de verdad, me ha gustado muchísimo. ¿Cómo fue la idea de versionear Cierra los ojos? Bueno, pues Cierra los ojos es tal vez, en cuanto a composición completa, uno de los temas que yo aporté a La tierra está sorda, acaparado, uh-huh, por todo el trabajo que Enrique Villarreal, el Drogas, tenía en ese proyecto. Y tenía alguna cosa más, pero bueno, Cierra los ojos entró dentro de esa idea, de ese disco, y quiero decir que no, igual no es el tema más clarificador de toda la historia que cuenta La tierra está sorda, ¿no? Que tiene su explicación, eso, uh-huh, de Cierra los ojos, que luego más adelante te lo puedo explicar, y quise rescatarlo pues por eso mismo. Pues, en directo también llevo algún tema de ese disco, como es Por la libertad, un tema que me parece muy emblemático de ese disco, y porque La tierra está sorda supuso un momento muy importante dentro de la banda, en todos los aspectos, tanto en los buenos como en los malos, ¿no? En los malos también. Y lo que significó encontrarse, pues ya no a fans del grupo que les ha seguido durante toda la vida, sino incluso gente mayor que se sentía identificada, claro, con no las historias que se contaban en ese disco. Y la verdad es que yo tengo un recuerdo muy emotivo de ese tipo de encuentros a la hora de firmar ese disco, ¿no? Creo que han sido las firmas más duras para mi manera de ver que hemos hecho, ¿no? Porque se veía la emoción, saltaba ahí mismo, en la misma mesa donde se firmaba, ahí saltaba un montón de emociones. Y claro, yo con Cierra los Ojos, pues lo tengo como un poco baluarte de mi apoyo, de mi aportación, digamos, a la disco. Tierra está sorda, pero en representación a lo que fue ese gran disco. Y me apeteció meterlo. Es una canción que la llevo conmigo, no porque sea mía, sino porque para mí representa pues ese momento tan especial que fue La Tierra está sorda, y quise hacer una especie pues de homenaje un poco a la banda, a todo lo que viví con ellos por medio de esa canción, suavizándola de tal manera que un piano pues fuera casi el que explicara más la canción que la propia voz. Oye, Bonnie, cambiando un poco de tema, tu actual proyecto, lógicamente, pues es un proyecto muy personal, pero en el que te has rodeado de muy buenos músicos. Ahí está Juan Carlos Aizpun, de Coma, ex Coma, a la batería, Óscar Muñoz, ex Hueco, al bajo, y John de Luis, a la guitarra. Me comentabas antes que con ellos habéis grabado el disco, pero no te acompañan en la actual gira. Exactamente, ellos... en un principio conté con ellos para lo que fue la grabación y un comienzo de gira sin tener muy claro si podríamos continuar o no. Al final no fue posible, tenía que moverlo de otra manera, un poco más arriesgando, para que me entiendas, y comprendí que ellos pues priorizaran más en su vida personal como músicos que el seguir a un músico que tiene que buscarse un poco la vida por mucho bagaje que pueda llegar a tener. Entonces no fue posible, pero bueno, la experiencia de grabarlo con ellos ha sido única, yo creo que incluso irrepetible, y eso ya tenía claro desde el principio de este proyecto, que no es una banda al uso, es un proyecto personal, como tú muy bien decías, y eso tiene que tirar esté el batería o esté el otro guitarra. Mientras esté yo con la idea clara de lo que quiero hacer, pues es lo importante, ¿no? Y sé que va a haber estos cambios unos cuantos, porque no es fácil llevar a personas, a cinco personas de pueblo y ciudad en ciudad, y que salga todo bien. Es un comienzo en el que hay que arriesgar un poco, y en esas estamos, ¿no? Ante todo, el proyecto tiene que seguir adelante, sea con quien sea, vamos. Oye, cuéntanos un poco el repertorio del que estáis echando mano en esta gira. Supongo que haréis un repaso exhaustivo al Incandescente. No sé si tocaréis alguna del Peligroso Animal de Compañía, y supongo pues que tocaréis canciones de Barricada, ¿no? Sí, pues sí. De entrada, con un proyecto nuevo, presentarte y hacer un setlist o una actuación que te dure. A mí me gusta estar algo más de hora y media. Claro. Entonces, he tenido que echar mano, no así como a la desesperada, pero he tenido que echar mano de canciones de Barricada, pero que la gente agradece. Hombre, y tanto. O sea, que he comprobado cuando he hecho estos directos, agradece, ¿no? Un poco el mirar al retrovisor, aunque a veces, pues eso, sin perder demasiado la vista hacia el frente, pero la inclusión de esos temas, pues yo creo que son necesarios. Eso lo hace el Drogas, eso lo hace Alfredo, claro. O sea, son cosas que la gente ya no se identifica con ese pasado, ¿no? Es un pasado que además con las canciones tiene el privilegio de que se convierten en presente en el momento que las escuchas. Por supuesto, Incandescente, lo que corresponde a la parte eléctrica, va íntegro. Es una de las cosas que siempre me ha gustado hacer, ¿no? Precisamente el disco, las canciones se hicieron para que todas fueran funcionales, que no fuera ninguna de relleno, sino que lo que se metió en incandescente era porque tenía su porqué. Y de la misma manera los elegí para el directo, completamente todo lo que corresponde al directo, como te decía, por supuesto de hacer un guiño a lo que fue el peligroso claro. animal de compañía, con un par de temas que hago, que concretamente el que da título a ese disco, el peligroso animal, uh-huh. y la de combatirte, uh-huh. es un guiño a ese 92 loco que vivimos. Y un par de versiones que hago de... Sí, un poco curiosas he leído por ahí. Sí. He leído ¿Cómo, vez, perdona? Que he leído por ahí que hacéis alguna versión curiosa, por ejemplo, de un grupo de Baracaldo, Porco Bravo, que no son... Exactamente, sí. Te iba a comentar eso mismo. Sí, sí. Hago de una banda muy emblemática como son los Coma. Hombre, sí, tanto. Y bueno, fue también a raíz de estar Juan Carlos en, uh-huh. en la primera etapa de esa aventura. Y se lo comenté y le gustó y bueno, he querido mantenerla en el setlist porque me da una cierta vigorosidad sí. escénica, ¿no? Uh-huh. Y como comentabas, pues de los amigos Porco Bravo, una canción que bueno, todo lo que metes porque me gusta. Entonces, esa versión de Porco Bravo, El Cazador, me llamaba mucho sí. la atención. Cuando la primera vez que la oí me sonaba fresca, me sonaba, no sé, muy pa'lante y la he querido llevar conmigo un poco como muestra del gusto musical que tengo. Y eso, el repaso a las canciones de Barricada, inevitablemente que agradece el público, como te decía, y que son las que interpretaba y yo me encontraba muy a gusto tocándolas en directo, pues también incluirlas y todo eso haría pues como una hora y tres cuartos de caña de arriba abajo. Pues recordemos, el Boni estará este próximo viernes 18 de marzo a las 9 de la noche, a partir de las 9 de la noche con Malos Tragos de teloneros en la sala King Kong, además a un precio que yo creo que no hay excusa para no ir al concierto, 12 euros anticipada por ver al Boni, me parece que es un auténtico chollo y ya nada, ya te dejamos Boni, ya sé que eres padre de familia, tendrás tus compromisos, es un poco tarde y ya, sí, pues, sí, sí. ya te vamos a dejar, yo te doy las gracias de verdad por atender la llamada de este programa, que bueno, llevamos 4 programas, hemos empezado hace poquito en la parrilla de la Radio Libre de Zaragoza, Radio Topo. Te digo de verdad que esta entrevista está hecha no desde el punto de vista del conductor de un programa de radio, sino desde el punto de vista de un fan de Barricada. Yo conocí a Barricada más o menos en el año 1988. Recuerdo que acababais de editar El Rojo y de verdad me quedé prendado con esa pose y actitud de su cantante y guitarrista. Yo con 15 años de verdad quería ser como el Boni y te doy las gracias por estar unos cuantos añitos después, estar aquí al otro lado del hilo telefónico charlando en esta entrevista tan amena. Nos vemos el viernes y de verdad ha sido un placer. Pues el placer ha sido mío y vamos, os deseo lo mejor en esos primeros pasos de radio, sí. que es un mundo, la verdad, que, sí. que muy atractivo. Yo creo que es de los medios que aún conserva ese sabor y tanto. Sin dar imagen de casposo ni nada, ¿no? La radio es un mundo especial, yo creo que como el rock and roll, y os deseo lo mejor y que se escuche todo el mundo. Muchas gracias, vamos. Venga, ya. Pues un abrazo. Vamos a pinchar otra canción del Boni, por ejemplo, esta que es la tercera, el tercer corte del disco que se titula Explosivo. Movimiento, notar cómo crujen los pensamientos, vomitar. Pues ahí estaba el Boni en el Cuerdas de Acero de esta noche. Recordar la cita que tenéis este próximo viernes en la Sala King Kong. Estará el Boni, estará teloneado por unos viejos conocidos de este locutor. Hablamos de los barceloneses Malos Tragos. Su cantante y guitarrista Sergio Fuilcore concedió una entrevista a mi anterior programa, al Rock Tubernio, con ocasión de su anterior visita a Zaragoza. Los Malos Tragos es un grupo que hacen una mezcla de punk y rock urbano muy, muy, muy interesante. Van a venir presentando su último álbum, Welcome to Histerland, y lo que vamos a hacer es pinchar una canción, no de este disco, sino de su disco anterior del año 2013. Lo que va a sonar es El Ofensor del Pueblo. De mi parte, la policía nomina me guarda las espaldas, la iglesia, el puto papa, todos comen de mi mano, banqueros no me puedes ver por mis intereses. ¿Quién es la mafia en este baile de disfraces? ¿Quién es aquí el rey del mambo? Jueces que deciden lo que es la corrupción, los pobres les ayudan a pensar con caridad. Por mis doctrinas, o tienes algo en cambio, o te pudo estar siempre. ¿Quién es la mafia en este baile de disfraces? ¿Quién es el que rompe con todo? Es el negocio perfecto. La venta de armas crece. Es el negocio de unas pocos. España sumergida en la Gran Depresión. Bueno, pues vamos a cambiar ya de tercio. Los últimos días han sido vertiginosos en cuanto a noticias relacionadas con el rock and roll. Nos vamos a quedar con dos, una noticia buena y una noticia mala. Vamos a empezar por la buena, que es la confirmación para dos festivales que se van a celebrar en el Estado español. El fin de semana del 17 y 18 de junio en Vitoria-Gasteiz, el Azkenar Festival, y en Madrid el Mad Cud Festival. Hablamos de la confirmación de los legendarios británicos The Who para ambos festivales. Además, en el caso de la Azkena, la alegría es doble, porque hoy además se ha confirmado también la presencia de la banda de Glenn Danzig en el Festival de Vitoria. Para celebrarlo, vamos a pinchar una canción de los Who. Es quizá mi canción favorita de esta banda, es quizá también la canción más conocida por los metaleros, hablamos de Real Me, porque ha sido versioneada por los WAP, por los WASP, en aquel The Heartless Children, y es una canción que de hecho mucha gente piensa que son de los propios WASP. Vamos a pinchar The Real Me, aparecía en la banda sonora de Quadrophenia y suena tal que así. Y de la buena noticia que supone la presencia de los Who en esos festivales, especialmente en el Azkenar Festival, al cual yo espero ir, vamos a hablar de la noticia mala. Como ya os imaginaréis, la noticia mala en el rock and roll, como ya os imaginaréis, es la cancelación de la gira americana de los AC/DC debido a la, parece ser, sordera de su cantante Brian Johnson. Quién sabe si esta cancelación de la gira americana va a conllevar también la cancelación de la gira europea, y está esa fecha del 10 de mayo en el Estadio de la Cartuja en Sevilla, para la cual yo tengo entradas, y bueno, estaremos pendientes un poco de lo que pasa en el seno de AC/DC. Por ahí hay rumores de que Angus Young ha expulsado ya del grupo a Brian Johnson, pero bueno, vamos a ver qué pasa con la banda australiana. De momento vamos a pinchar aquí una canción, nos vamos a ir al año 1981, cuando los AC/DC editaron el tercer álbum de aquella trilogía mágica producida por John Mutt Lange, que empezó con el Highway to Hell, siguió con el Back in Black y finalizó con el For Those About to Rock, We Salute You, para mí el último álbum de 10 de los AC/DC. Vamos a pinchar la cuarta canción del álbum, ese Inject de Venom. For the bad if they want it. No mercy for the bad if they plead. No mercy for the bad if they need it. Pues estamos encarando ya la recta final del Cuerdas de Acero de esta noche. Ya sabéis que nos podéis encontrar todos los miércoles de 10 a 11 de la noche en el 101.8 del dial, justo inmediatamente después de El Pasajero de Reserva. Ya de cara al final del programa vamos a recuperar este álbum incandescente, este fantástico álbum editado por Bonnie en solitario. Antes hablábamos de que todas las canciones han sido compuestas por él, menos una. Una preciosa canción cantada íntegramente en euskera, llamada Sua, la cual es un poema de la escritora vasca de Elgoibar, Jasone Osoro. Vamos a pinchar, vamos a tranquilizar un poco los ánimos en esta noche y vamos a escuchar en acústico Sua. Zen, su gato. Suicidien, suicidioa. Suicidien, suicidioa. Pasioaren estanda hilean behin ikusten zuten elkar. Biak ezkonduak, biak desenamoratuak. Hoteleko ohe alokatuan sentimenduekin trafikatzen zuten gorputza korapilatzean. Amodio falsua asesinatuz izara artean arreta urrengo hilera arte agurtu urrengo hilera arte agurtu. Amodio falsua asesinatuz izara artean arreta urrengo hilera arte agurtu urrengo hilera arte agurtu. Bueno, pues hasta aquí el Cuerdas de Acero de esta noche. Ya solo nos queda emplazaros a dentro de dos miércoles, el miércoles que viene con motivo de las vacaciones de Semana Santa. No emitiremos y os emplazamos, como digo, a dentro de dos miércoles. Vamos a acabar como empezamos, con el grupo madre del protagonista de esta noche, de Bonnie. Hemos empezado con Abrir y Cerrar y vamos a finalizar con una de las canciones más emblemáticas cantadas por el Bonnie, aquel Lentejuelas, que aparecía en su Barrio Conflictivo, en su segundo álbum. Esta canción, ¿a quién estaba dedicada? A Ramoncín, a Miguel Ríos, nunca se sabrá. Ahí va, Lentejuelas. Muy buenas noches.